Mujeres organizadas para la defensa de la tierra y el territorio. Bueno, yo me llamo Margarita Juárez García y a mí me queda claro que todos somos afectados de algún modo, todos. Y es algo que tenemos que reconocer, tenemos que sensibilizarlos y concientizar a la gente de que todos estamos expuestos. El conocer que otras mujeres estaban haciendo frente a todo esto, pues nos da el valor de aprender. Aprender de toda la gente que llegaba. Entonces ahorita cualquier persona de Temaca te puede hablar de todos estos temas. Porque es un aprendizaje. Tienes que ser tu propio abogado. Tiene que haber una preparación de mucho tiempo, de muchos años, de golpes bajos, de enfrentamientos. Y eso es lo que te da la experiencia de decir, tengo que seguir y tengo que aprender de todo esto, porque solamente yo me puedo defender. Nadie me va a enseñar. Tuvimos que cambiar, romper paradigmas y ir conociendo e ir identificando pues cuáles eran en ese momento las prioridades para la comunidad. Y la prioridad era sobrevivir, vivir, quedarnos en nuestro territorio y no permitir pues que llegaran y nos desalojaran, porque realmente esa era la consigna hasta la fecha. Un desalojo forzoso fue algo fuertísimo para todos, pues jamás habíamos pensado en una situación así. Y que pensamos que solamente a nosotros nos pasaba. Y empezamos a salir a conocer otras luchas de otras comunidades y vimos pues, que no estábamos solas y nos sentimos fortalecidas y nos sentimos apoyadas, ¿no? Cada una de esas terapias, cada una de esas pláticas, cada uno de esos convivios a mí me ha fortalecido espiritualmente, o sea, no religiosamente, espiritualmente. Entonces yo ahora me siento muy fuerte, me siento ahora sí muy empoderada, porque yo sé que yo represento una amenaza también para el gobierno, no solamente ellos para mí. Yo les comentaba, y se siente bien chingón, se siente bien chingón que ellos te vean y que dicen, ahí vienen los de Temaca, cuidado. Neta, se siente bien chingón. Ser esa piedra en el zapato que no deja que avancen esos proyectos de muerte, que no dejan que avance esto y que saben que ahí vamos a estar. No hay un plan B en este planeta. Tenemos un plan A, que es cuidar tu vida y que es cuidar tu contexto, que es cuidar tu territorio. Si se acaba el plan A, nos jodemos. Este relato es una de tantas historias que suceden todos los días a lo largo de nuestro territorio. La participación de las mujeres y hombres en condiciones de igualdad es importante para la defensa de la tierra y el territorio frente a megaproyectos extractivos. Si eres mujer defensora, no estás sola. Te invitamos a compartir esta experiencia y contarnos la tuya. Este material fue elaborado por el grupo Territorio, Género y Extractivismo de México. Encuéntranos en Facebook como Grupo TGE, Territorio, Género y Extractivismo.